Tenemos al técnico Johnny Chávez para Fuerza Azul. Bueno, Johnny, en un partido importante el próximo domingo en contra de Pérez Celedón, después de dos partidos de visita, dos empates que se logran. ¿Cómo se favorece el equipo en esta semana previa al encuentro en contra de Pérez Celedón? Es una semana y media, pues recordemos que hemos jugado contra Santos jueves, y nos permitió recuperar ya a Villalobos y Chiqui Urienes, que tenían que cumplir el castigo. Hemos tenido una semana larga para poner a punto el equipo. Analizamos los juegos de visita, en San Carlos muy bueno. Los dos empates son positivos, pero vemos que hubo diferencias. San Carlos hubo mucha calidad de equipo, en Santos fue diferente, porque Santos nos peloteó mucho, pero sin embargo el equipo defensivamente le respondió. Entonces ahora en casa cambia, nosotros necesitamos tener el control del juego. Y hemos buscado, pues ahora, énfasis en precisamente eso, la posición de balón, buscar ataques rápidos. Hemos observado Punta Arenas con Fernanda Pérez en Punta Arenas, con Justin, pero ya nos cambió de última hora, entonces nos queda información individual, porque va a cambiar Pérez. Va a tener un equipo que haga 4-4-2 probablemente, de zona, entonces por ahí hemos hecho el énfasis táctico esta semana. Bueno, Johnny, recupera a dos piezas importantes, como se lo dice, lo que es Randall Brenes y José Villalobos Chan. ¿Cómo armar el equipo con estas dos piezas? ¿Si los va a utilizar desde el principio o los va a mantener en la banca? Pues eso lo hemos analizado con ellos y en la semana. Randall pues es un jugador que hay que premiarlo, es una selección, es un jugador importante, es muy probable que esté desde el inicio. Villalobos ahí estamos analizando porque los dos Andrés han jugado bastante bien, pero sin embargo siempre el liderazgo de Villalobos es importante, entonces ya mañana estaremos tomando una decisión con Villalobos, pero Randall es más probable que sea desde el inicio. Bueno, Johnny, en el partido en contra del Santos de Guápiles usted utilizó a Héctor Hidalgo y a Carlos Johnson por las bandas. ¿Va a continuar con esta estrategia o va a ingresar a José Salas, que utilizó en contra de San Carlos? Bueno, también hemos pensado en Daniel Hernández, que es de las bases, porque un jugador que tiene, hay que darle esa confianza. No sé si recuerda que jugó contra River Plate, 15 minutos finales, 20 minutos, lo hizo muy bien. Entonces estamos viendo ahí cuál es el mejor jugador para utilizar. Queremos acá también un compromiso de darle oportunidad a la gente de las bases, y él es uno de los que más progreso ha tenido. Entonces por ahí es la otra duda, a ver quién va a jugar por esa banda. Con Héctor no lo hizo tan mal, pero Daniel es más natural, así que tenemos la ventaja ahora es que tenemos opciones, y hay gente en la cantera que es algo que la afición está esperando, así que es la otra decisión a tomar mañana. ¿Cómo va a ser el planteamiento ya del sistema táctico en contra de Pérez Celedón? ¿Cómo va a cambiar el equipo? ¿Va a utilizar otro esquema en contra de Pérez Celedón? Tal vez otro esquema no, pero es muy probable que solo usemos un contención para ganarnos un hombre más ofensivo. Entonces lo que estamos viendo, a ver si podemos hacer 4-4-2 con dos delanteros y solo un volante de contención y uno más ofensivo detrás de los delanteros. Por ahí va el plan, ya mañana terminamos de afinarlo, pero la idea es ganar en ofensiva, y estando en casa yo siento que podemos tomar ese riesgo. Don Johnny, ha habido un poquito de desconcentración en la defensiva del cartaginés al ser un partido como el de San Carlos, ir ganando 1-0, también en Guápiles 1-0, y se va el rival y lo encima el cartaginés hasta que le empató. Hay un mérito del oponente también, pero, o sea, Santos no metió a base de pelotazos, no fue que nos agarraron, no podían entrar, y metió gente muy grande y muy potente y nos empezó a meter pelotazos. Y yo siento que, bueno, Santos ellos empataron a los 8 minutos de segundo y el equipo aguantó bien. Tal vez solo hubo una clara ahí, una que Flores se barrió y que se tiraron atrás y el muchacho lo botó. Y en San Carlos, ustedes ven que igual San Carlos utilizó mucho pelotazo, ahí nace un gol, ahí sí siento que fallamos, porque Flores más duelo, no va bien y Salas se quedan en la grande, ahí sí hay un error. Ellos lo reconocen porque es algo que hemos trabajado, que cuando un central va al duelo, los otros tres defensas hacen unos metros atrás para recoger el balón y los contenciones por si viene delante de ellos, entonces ahí fallamos. pero yo no digo con las concentraciones, sino que son situaciones para perfeccionar. Pero el equipo, por ejemplo, en San Carlos le empata y se va encima igual. O sea, fue un partido muy abierto, se fue encima. No se colocó contra las cuerdas y contra Santos primero. Lucero Gensano se ha desconcentrado para tratar de tapar arriba los pelotazos. Y luego ya hicimos un ajuste porque era mucho y no, nosotros dijimos, bueno, pasa por salvar el punto al menos. Y creo que lo hicimos bastante bien. Don Johnny, varios equipos ya se han ido arriba en la tabla porque llevan más encuentros, eso sí lo sabemos. Pero hay un poco de presión ya de sacar estos tres puntos ante el Municipal de Pérez Celedón el domingo. No podemos nosotros mismos presionarnos solos, o sea, podemos exigirnos. Tuvimos dos partidos de visitante. O sea, quien tuvo dos partidos de visitante de entrada y ante equipos fuertes. Fue positivo. Ahora los jugadores saben que casa, esos empates ganándose en casa se maximizan. Entonces, los que están adelante no hemos jugado contra ellos. Así que vamos a ir viendo cada partido. Venimos motivados porque fueron resultados positivos y pudieron incluso hacer más, sobre todo en San Carlos. Ahora es llegar el domingo no presionándonos, porque entonces vamos a correr y no vamos a jugar nuestro fútbol. La idea sí, pero sí exigirnos que en casa debemos ganar esos partidos para que maximizar los resultados de visitantes.